Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos hablando de lo que viene dejando este fallo de la Corte Suprema que habilita la aplicación del 2x1 para represores de la última dictadura. El fin de semana se realizaron en Santa Fe las quintas jornadas de abogadas y abogados en causas por crímenes de lesa humanidad, donde se trató este tema y se definieron importantes acciones desde este colectivo de profesionales del derecho de nuestro país. Y estamos en contacto telefónico con Lucila Puyol, es abogada de derechos humanos ahí en la ciudad de Santa Fe. Hola Lucila, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, para tu audiencia. Gracias por atendernos, Lucila. Bueno, no, por favor. Estas jornadas estaban ya planificadas con anterioridad a que se conociera el fallo de la Corte, pero seguramente fue el principal de debate y de discusión. Sí, estas jornadas efectivamente, nosotros hace 5 años que venimos haciendo las jornadas, esta fue el año pasado, incluso ya se determinó la sede, y en el transcurso de los últimos meses veníamos trabajando el temario para estas jornadas, pero sin lugar a dudas, unos días antes aparece este fallo de la Corte, por lo tanto todo el encuentro estuvo atravesado por eso, más allá que hubo otros ejes que igual tuvimos que conversar, que tienen que ver con la lentitud de la justicia, los problemas de tribunales que no están constituidos, porque saben ustedes también que tenemos un retraso en la constitución de los tribunales, sea porque los jueces se jubilaron, se fueron a otro lugar, pero hay muchos tribunales que no está completo los 3 jueces, bueno, etcétera, había un montón de cosas, pero sin lugar a dudas, atravesado hoy por este fallo, que es realmente un retroceso tremendo, son 180 grados de la postura que tenía la Corte hasta ahora, ¿no? Lucila, y ustedes definieron, entre otras cosas, hacer una presentación, un pedido de juicio político para los 3 jueces, ¿no? Sí, o sea, en nuestro comunicado lo presentamos, como digo, hay muchas otras cosas que se trabajaron, pero fuertemente en el comunicado de lo que queremos expresar públicamente es la reafirmación de la continuidad de nuestro trabajo en la política de memoria, verdad y justicia. Falta mucho camino por recorrer, estábamos recién avanzando en el tema de los partícipes civiles del genocidio y por lo tanto no vamos a detener las causas y entre los planteos que decidimos fue hacer un pedido de juicio político para los 3 jueces, para Elena Highton de Nolasco, para Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz por el realmente ilegal fallo que se produjo en una votación dividida 3-2 de los miembros de la Corte. También entre los planteos fue la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esta situación, digamos, de este caso, porque claramente es, además de ilegal, como decía antes, contrario a nuestro ordenamiento jurídico. Como país hemos firmado pactos y tratados de derechos internacionales, de derechos humanos, y venimos con la misma línea que el Estatuto Internacional de Roma, en la misma línea que los planteos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allí estaba alineado nuestro país en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que por lo tanto la inamnistiabilidad de esos delitos. O sea, estos delitos son inamnistiables, no podemos aplicar ningún indulto, y esto es un indulto encubierto, claramente. Uh-huh. Si había un tribunal que consideró que por la gravedad de los delitos de lesa de humanidad en el terrorismo de Estado que se desató en nuestro país, un imputado tenía una X pena, ¿no?, que era acorde a la gravedad de ese delito, es inadmisible que por una ley procesal, no una ley de fondo, que además ya está derogada y que no fue nunca aplicable a estos casos, se le reduzca a la mitad la condena, ¿no? Uh-huh. Lucila, porque algunos de los que defienden esta decisión de la Corte dicen que si se puede aplicar el 2 o si se pudo aplicar el 2x1 a algunos delitos comunes, ¿por qué no podría hacerse con los de lesa humanidad? Es la, aunque parezca alocada, justificación que algunos esbozan. Lo que pasa es que esta ley, la ley 24.390, no es aplicable por dos razones. Uno, lo que decía antes, que es una ley procesal y no de fondo. Esto es una diferencia muy importante. Por ahí, disculpen los oyentes, que a lo mejor son cuestiones técnicas, pero esa es la realidad. Tenemos que explicarlo técnicamente. Que una ley procesal que fue esta, la 24.390, fue para un momento determinado entre 1994, que se hace la ley, ¿no?, que el Congreso de la Nación legisla, y 2001 que se deroga esa ley. Está aplicada a ese periodo para solucionar los problemas gravísimos que estábamos teniendo en el país en relación a la superpoblación en las cárceles de personas en calidad de procesadas sin condena y con la demora que tienen los tribunales, ¿no? La mora en la sentencia, eran personas que claramente era una situación de ilegalidad, una persona estuviera 2, 3, 4, 5 años detenida sin saber si era responsable de ese delito, ¿no? Por eso aparece. Después, en el 2001, el legislador la deroga, o sea, el Congreso la deroga. ¿Cuáles son las razones? Bueno, habrá que ir a los fundamentos y ver cuáles, o sea, por un lado hubo algunas soluciones a este planteo, pero por otro lado realmente no se sintieron muy obligados los jueces, entonces no tenía mucho sentido estar pensando en esta ley. Pero es muy importante decir que es entre el 94 y el 2001. O sea que al momento de los hechos de que estamos hablando, los delitos de lesa humanidad, del terrorismo de Estado, no estaba en vigencia. Que las leyes que se aplican son las leyes de vigencia de ese momento. O sea, estamos hablando de un imputado que cometió un delito de lesa humanidad, 75, 76, 77, ¿cierto? No estamos hablando del 94. Eso por un lado. Y por otro lado, después, al momento de ser juzgado, estamos hablando después de la nulidad de las leyes de la Corte en el año 2005, o sea que tampoco se le aplica con posterioridad, porque esa persona cometió un hecho en los 70 y se lo juzgó en 2006, 2007, 2008. O sea, no hay ningún periodo en el que haya estado, ni por el cumplimiento de los hechos, ni por el juzgamiento, en vigencia esa ley. Entonces, cuando dicen, bueno, pero se les aplica la ley más benigna porque los delitos continuaron cometiéndose, porque son delitos continuados, la apropiación de bebés o la desaparición de personas, porque mientras esa persona no aparezca, se continúa el delito. Lo cual es una aberración jurídica, porque en ese periodo donde estaba la ley 94 al 2001, estaban en vigencia las leyes de impunidad, recordemos, obediencia debida y punto final. Entonces no había delitos de lesa humanidad perseguibles en nuestro país. Claramente, es, como decimos, un fallo ilegal. Lucila, ¿y es posible llevar a juicio político a jueces de la Corte Suprema por el contenido de sus sentencias? Esto es algo que ponen en duda algunos especialistas en derecho constitucional que lo han expresado en las últimas horas. Bueno, habrán visto que hay algunos juristas que plantean eso, pero no son todos. Claramente tienen que ver con una cuestión ideológica. El pedido de juicio político tenemos derecho a hacerlo, como cualquier ciudadano o ciudadana, y en el caso nuestro, que representamos a víctimas del terrorismo de Estado, con mayor razón creemos que tenemos la legitimidad para hacerlo y creemos que tenemos nuestro fundamento. Después veremos, y será, no van a ser jurista o constitucionalista, sino que va a ser el poder político, porque es un juicio político el que estamos pidiendo. A la doctora, te digo fundamentos generales porque estamos en elaboración como el colectivo de este trabajo, pero en fundamentos generales, la doctora Haito de Nolasco es la que votó exactamente contrario a este fallo ahora del 2x1 hace unos años en el caso Joffre. Y ella en este fallo no dio ningún fundamento para modificar ese voto, que debería haberlo fundado. Debería haberlo fundado por qué vota ahora distinto que lo que votó antes, y además cuáles son las condiciones de valoración social que sucedieron para que ese fallo se modifique. porque ese es uno de los puntos fundamentales. Y uno de los ejemplos que nosotros damos es, por ejemplo, la figura del avenimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el violador pedía la mano o se casaba con la mujer violada, quedaba exento de la pena? Y que eso fue modificado cuando aparece fuertemente la situación de violencia de género contra las mujeres y los femicidios. Bueno, que durante la vigencia del avenimiento había una valoración social que era que esa persona podía no ser penado si se casaba con la ofendida, lo pongo entre comillas porque esos son los términos. La valoración social que hay hoy de eso es absolutamente distinta. No estamos hablando de una mujer que es ofendida por una violación, sino de una víctima de violación y que es un delito contra la integridad sexual y contra la libertad. Bueno, en este caso no ha habido un cambio de valoración social de la figura del genocidio ni del terrorismo de Estado que sucedió en nuestro país. Eso es muy importante y por eso la doctora Hayton de Nolasco, que no lo fundó, es pasible de un juicio político. En el caso de los otros jueces, que son Rosenthal y Rosati, no les cabe eso porque este sería, digamos, recién inician su trabajo en la corte. Entonces, el planteo respecto de ellos es que hay un vicio de fondo en el ingreso a la magistratura como ministros de la corte, y claramente nosotros lo planteamos como colectivo de abogados y abogadas en causa de lesa humanidad, cuando fueron propuestos, recordarán ustedes, por decreto del presidente de la nación y no como corresponde, que directamente quiso entrar por la ventana. Allí nosotros ya hicimos un planteo de rechazo y una impugnación de esos jueces. Bueno, ahora nosotros sostenemos que ese vicio inicial, cuando fueron planteados, y la postura del gobierno hace que claramente estos jueces no son jueces probos para estar en este lugar, cuando el Senado de la Nación les hace el interrogatorio que se le hace a todos los jueces probos, ellos dicen que aun cuando el presidente Macri no hubiera retirado el decreto después de haber presentado la propuesta al Congreso, ellos igual lo hubieran aceptado. Lo cual es gravísimo, porque antes de ingresar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya estaban violando las leyes. También hoy lo está haciendo la doctora Hayton de Nolasco, que creemos que es la razón verdadera por la cual ella cambia su voto, porque ella ya ha cumplido 75 años, como dice nuestra Constitución Nacional, debe jubilarse, e hizo un planteo para no hacerlo. Y el Poder Ejecutivo Nacional debía haber apelado esta resolución, porque ya mucho que le hace lugar al pedido de Hayton de Nolasco, el Ejecutivo no lo hizo, no apeló. Ahí hay una clara connivencia entre la doctora Hayton de Nolasco y el Poder Ejecutivo Nacional. Eso estamos convencidos. Lucila, con todos estos antecedentes que el gobierno, por ejemplo, nombró primero en comisión, intentó nombrar a dedo a estos dos jueces, lo que pasó con Hayton de Nolasco y su continuidad en la Corte, ¿el gobierno puede despegarse de este fallo? ¿Puede separar su responsabilidad en este fallo? Porque muchos funcionarios, a partir de la repercusión y del rechazo social que ha tenido, o mayoritario de la sociedad, han salido también a decir que no están de acuerdo con el fallo del 2-1. Marcos Peña, sí. La vicepresidenta. Ahora Bruj, que es como vos decís, ahora, a partir de la repercusión social, han querido despegarse. Es así. Personalmente, y nosotros en nuestra evaluación, creo que no lo pueden hacer. Creo que hay una mirada social clara de que acá hubo una connivencia del Poder Ejecutivo Nacional con los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con la Iglesia Católica, que un día antes del fallo de la Corte llamó a la reconciliación y al encuentro entre víctimas del terrorismo de Estado y los terroristas. Los terroristas de Estado que usurparon el gobierno nacional en 1973. 66. Entonces, me parece que eso, que es clara la connivencia del poder, porque estamos hablando de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Porque recordemos que los curas en Opción por los Pobres hicieron un comunicado muy duro en relación a esto. Y de paso quiero recordar que ya en diciembre de 1990, cuando el expresidente presenta los indultos a los únicos que habían sido condenados en el juicio a la Junta, allí el obispo de Nevares, que tuvo una clara posición a favor de las víctimas y contra el terrorismo de Estado, dijo, hace unas reflexiones planteando de lo que fue, de qué es lo que se quería avasallar con estos indultos, ¿no? El dolor en relación al reconocimiento de las torturas, el padecimiento de las víctimas, la democracia misma era avasallada, y dice, a esto le quieren llamar reconciliación, decía ya en 1990. O sea, hay una, no solo una mirada, una convicción social del nunca más, del una convicción de que hay que condenar a la dictadura y a los genocidas, a los que provocaron este terrorismo de Estado, que me parece que lo está viendo el gobierno, y bueno, y está permanentemente en ensayo y error. Creo que la equivocación, además, muy fuerte, es creer que en algún momento vamos a estar distraídos, y parece no entender que hay una historia de lucha en este país, que es de los organismos de derechos humanos, de los familiares de las víctimas, del movimiento de trabajadores y trabajadoras, del pueblo en su conjunto. No le pertenece a dos o tres organismos, y eso me parece que no lo está viendo el gobierno nacional. Recordemos, intentó hacer una modificación en el feriado del 24 de marzo y ponerlo móvil como que fuera un día de turismo. Tuvo una reacción social impresionante, tuvo que volver atrás con esto. Intentó cuestionar el número de los 30.000 desaparecidos y hablar de guerra sucia en lugar de terrorismo de Estado y el número real de desaparecidos. También le fue mal, tuvo que volver atrás, tuvo que pedir disculpas a Brooke diciendo que no tenía la misma posición que algunos que planteaban. Entonces está permanentemente yendo y viniendo, entonces después tiene que pedir disculpas o retirar un decreto, etcétera, ¿no? Y me parece que no está haciendo una evaluación correcta del sentimiento del pueblo argentino. Incluso, quiero decirlo, nosotros acá en nuestra provincia de Santa Fe, el Frente Cívico y Social ha hecho una expresión pública, siendo que está integrado también por radicales. Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe acaba de hacer también presentaciones de los mismos concejales en repudio al fallo de la Corte. Creo que es un sentimiento que va mucho más allá de algún espacio político o social. Lucila, la última. ¿Es posible que se pueda filtrar este tema en las audiencias que va a tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de poquitas semanas acá en nuestro país? Porque sabemos que cuando la comisión visita determinados países no trata casos de esos países, pero también el gobierno va a intentar utilizar la llegada de la comisión para mostrarse favorable a la defensa de los derechos humanos. Sí, seguramente esa será la estrategia. Sí, la comisión viene a sesionar. En esas sesiones va a hacer su trabajo específico, pero como hay audiencias informales, nosotros como colectivo, mucho antes de este fallo, ya habíamos pedido audiencia. O sea, nosotros tenemos desde el mes de enero un pedido de audiencia a la comisión. Así que es posible que en ese marco nos reciba como a otras organizaciones sociales y políticas para hacer nuestro planteo. No es que les llevamos un caso, pero sí vamos a contar, por eso habíamos pedido, la preocupación de, como recordás que al principio lo decía, la preocupación de la lentitud y de la mora de los tribunales, el desfinanciamiento de las políticas públicas de derechos humanos. Ya veníamos con esos planteos. Entonces, en el mismo marco de los problemas que tenemos en el Poder Judicial es este fallo de la Corte, que es un retroceso claro a toda la postura que tiene la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de las políticas en relación al terrorismo de Estado en nuestro país. Lucila, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Hablábamos con Lucila Puyol, abogada de Derechos Humanos de la ciudad de Santa Fe, que participa como querellante en los juicios que se realizan por delitos de lesa humanidad.